Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por el Internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org o por la página de Facebook. Estamos en vivo en la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es enfermedades mentales. Pues mayo es el mes de la salud mental y queremos crear conciencia sobre qué es la salud mental, qué son las enfermedades mentales y qué podemos hacer para colaborar y contribuir, para aportar a los conocimientos y al apoyo de quienes sufren, viven con enfermedades mentales. ¿Sabe que mayo es el mes de crear conciencia sobre la salud mental? ¿Sabe que hay barreras como el estigma y la discriminación que se relacionan a las enfermedades mentales? Hay muchos tipos de enfermedades mentales y son enfermedades reales, como lo son la diabetes o la alta presión. No son algo de que avergonzarse, como no tiene que ser tabú, no tienen que ser negadas, ocultadas, tema de chistes o chismes. Las condiciones mentales son muy comunes. Uno de cada cuatro adultos puede ser diagnosticado con desórdenes mentales. Así que lo más probable es que su familia, alguien esté sufriendo de un trastorno mental y necesite su ayuda. Amigos, el estigma lastima. Y además de las barreras que crea el estigma, los latinos enfrentamos barreras culturales, tales como el fatalismo, el machismo, el marianismo, que nos dificulta a veces buscar y recibir ayuda. Existen muchas creencias equivocadas sobre la enfermedad mental, aumentando la confusión y contribuyendo a ese estigma, al rechazo y a veces hasta la discriminación. ¿Sabía usted que aunque los noticieros sugieren lo contrario, las personas con condiciones de salud mental tienden a ser más víctimas que cometer crímenes o agresión? Las personas que tienen trastornos mentales no deben culparse por sus síntomas. Por ejemplo, una persona que sufre de depresión no se siente deprimida porque quiere o porque no tenga la voluntad de mejorarse. Las buenas noticias son que podemos mejorar y sanar aún de las enfermedades mentales consideradas severas y persistentes. Con el tratamiento adecuado, podemos recuperarnos significativamente y aprender a manejar los síntomas para vivir plenamente. Nuestro sistema nervioso es parte de nuestro cuerpo, así que también puede enfermarse y también puede sanarse. ¿Conoce usted los indicadores de condiciones tales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia? ¿Qué son las alucinaciones y la paranoia? ¿Sabe a dónde acudir en busca de ayuda, en crisis y como seguimiento? Pues acompáñenos, aproveche, aporte sus observaciones, sus opiniones y recomendaciones llamando desde ya al 415-455-0102. Y contamos aquí con dos panelistas, consultoras, expertas, conversando con nosotros hoy sobre este tema. Le damos la bienvenida a estas representantes de salud mental y recuperación de uso de sustancias en el Condado de Marin, Connie Poreno Peraza. Ella es la directora de la División de Servicios para Adultos. Es mi nueva supervisora. Bienvenida, Cuerpo Corazón Comunidad, Connie Moreno. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Y ya por segunda o tercera vez le damos la bienvenida a la doctora Marta Flores. Ella ahorita es la supervisora del equipo de acceso a servicios de salud mental. Un placer tenerle con nosotros, doctora Marta. Buenos días, un placer de estar aquí. Fabuloso. ¿Qué tal si empezamos definiendo en términos generales, cuando nos hablamos de enfermedades mentales, cómo lo definiríamos en palabras llanas? Connie Moreno. Bueno, todo depende de la situación de la que está pasando la persona, de cómo viven, el nivel de funcionamiento, si tienen síntomas de depresión, de ansiedad, de fobias. O sea, todo se define individualmente y basado en un asesoramiento muy completo. Y también solicitar contribución de los miembros de la familia para estar más informados de lo que está pasando. Pero hay muchas formas de definirlo. Y hay muchas veces que la gente hispana, la gente que habla español en particular, se le dan diagnósticos más severos o se diagnostica el problema más severo de lo que es, basado en muchos factores culturales o de idioma, etcétera. Sí, vamos a hablar un poco sobre eso. Y ya trajo varios puntos importantes. Así que son condiciones que incluyen síntomas, incluyen una, afecta nuestro funcionamiento, ¿no? Claro. Cómo nos llevamos, desenvolvemos en la vida, cómo cumplimos nuestras obligaciones y responsabilidades, cómo disfrutamos también. Pero como usted dice, cada cabeza es un mundo. Cada caso es particular y para definir, diagnosticar y tratar parece hacer una evaluación particular y completa, considerando muchos aspectos de la vida del individuo. ¿Qué añade, doctora Marta Flores? La manera que le explico qué es qué es una enfermedad mental a los jóvenes que veo es, lo comparo cuando, cuando nosotros vamos al hospital para dolor de cabeza o dolor del estómago. A veces nuestra mente no está bien, necesitamos visitar un doctor para ver qué está pasando con el corazón, con la mente, porque y también todo está conectado. Eso es no específicamente algo que está pasando con mi canilla, con mi mano, es mis pensamientos, mi corazón. Así que ciertamente es parte, todo estaba encarnado en este cuerpo, ¿no? El cerebro está en la cabeza, el sistema nervioso está en todo el organismo, en todo el cuerpo, y sí, se coordina, combina y afecta los órganos, las hormonas, los químicos y la electricidad que tenemos en el organismo. Así que igual que buscamos ayuda, cuando algo nos duele o nos afecta, cuando estamos lastimados o impactados físicamente, cuando es más bien nuestra psiquis, ¿no? Nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, busca de igual manera queremos buscar ayuda, pero existe esto que se le llama el estigma. Hablemos un poquito del estigma, porque usted habló con Moreno, cómo en los latinos puede ser aún hasta más complicada la cosa. Sí, sabe que en cada cultura se define o se asocia los problemas mentales. En nuestra cultura de hispanos, primeramente se considera como una vergüenza. Es como los padres se sienten como un fracaso que crean a una persona con problemas emocionales y hay mucha culpa, se siente mucha culpa. Entonces todo eso nos afecta a cómo vamos a reaccionar con la gente que sufre de problemas mentales. Pero sí, eso contribuye mucho al estigma. También la sociedad, la gente que padece de problemas mentales son tratados diferentes. Nos juzgan, nos miran como incapacitados, como una carga a la sociedad, que vamos a tener que curarlos o tratarlos, etcétera. Entonces, es un aspecto muy negativo que nos afecta mucho a buscar ayuda. Y ciertamente cuando excluimos o rechazamos, cuando por nuestra ignorancia no permitimos que una persona que quizá en cierta manera puede estar descapacitado para ciertas actividades cuando los ciertos síntomas están impactando su pensar y su actuar, pero también tenemos capacidades a pesar de la enfermedad más severa que tengamos. Así que la persona no es inútil y la persona no es, como decimos, no debe excluirse a un lugar a menos de que en cierto momento sus síntomas le estén causando cierto peligro, cierto riesgo para sí mismo, para otras personas. Pero como dijimos, la orientación, cuidado con creer que por tener una enfermedad mental ese individuo es peligroso, porque en la mayor parte de los casos es todo lo contrario. Se aprovecha la gente peligrosa de quien tiene los síntomas porque no estamos en nuestra razón o en nuestros cabales, por ejemplo, si tenemos ciertos delirios o alucinaciones. Así que está más vulnerable. También la televisión, los periódicos nos malinforman y causan miedo. El estigma es de que están locos o no te acerques, son violentos, y la gente le tiene miedo a la gente que sufre de problemas emocionales. Y eso es lo más triste, porque mucha gente no es violenta, aunque estamos asociados, los asocian con violencia, con los crímenes. La televisión está llena de noticias donde cada persona que causó algo, un desastre o algo muy criminal, creen que fue una persona que tiene problemas de salud mental. Y por eso siempre decimos, considere la fuente de su información y acordémonos, lo que quieren es atraer más atención, y sabemos que las noticias más impactantes tienden más atención y más venden más anuncios y demás, pero muchas veces exageran con lo que pueden ser en su mayoría casos aislados que no representan como somos. Por ejemplo, si hay gente latinoamericana que comete crímenes, eso no quiere decir que la mayor parte de nosotros como latinos somos criminales. Igual con las personas con condiciones de salud mental. Doctora Marta Flores. Bueno, también con la vergüenza es ese. Tenía una profesora que me recuerdo, siempre me recuerdo lo que me dijo, que es como que con el estigma, es, hay un síndrome que se llama ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Hmm. El síndrome de ¿qué dirán la gente? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que estoy loca? Y no es eso. Hmm. No, la enfermedades mentales no es que una persona está loca, que no, que deberíamos de tener miedo de esa persona. Es normal, es algo que tenemos que ir al doctor a ver que, cómo nos pueden ayudar. Exacto, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Mm. Si bien hay personas que tienen cierta predisposición desde temprana edad o ciertas condiciones corren en familias como la diabetes o la hipertensión, pero también tiene que ver con las experiencias de vida. Y las experiencias de vida en el hogar, en la comunidad, en los trabajos, también puede hacer que cualquiera de nosotros se sienta mejor o peor, que tengamos una crisis diabética o psicótica. Así que el apoyo ayuda, el rechazo empeora. Familias, estamos hablando de las enfermedades mentales. ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha pasado en su casa, en su caso o en su comunidad? Llame y bienvenido si prefiere llamar anónimamente. El número es 415-455-0102. En la campaña de Movimiento de Salud Mental de California, que es por el Acta de la Salud Mental, tiene un sitio en la internet que se llama sanamente.org. Sanamente.org. Y hay muchos recursos que puede descargar y puede pasar la voz sobre lo que son las enfermedades mentales, lo que no son. Y tiene una serie de videos con ciertos testimonios. En la novela sobre el tema de hoy, escuchemos un poco sobre el caso de la familia de Pedro y José. Aquí va. Nosotros sabíamos que algo estaba mal, pero no teníamos una idea remota de lo que estaba pasando con nuestro hijo o lo que era una enfermedad mental. Me di cuenta que había fracasado y que necesitaba ayuda. Acepté el amor de mi familia. Siempre había estado allí, pero finalmente lo miré. Cuando estábamos en la sala de espera, me pregunté por qué razón mi hijo estaba aquí, en un hospital psiquiátrico. Desesperado, encontré un folleto y pensé, aquí hay ayuda. Es cuando vi un poco de luz, de esperanza. Después que mi papá hizo la llamada, encontramos ayuda y apoyo como familia. No todo tenía sentido en el comienzo, pero algo se tenía que hacer. Eso sí lo sabía. El tomar un pequeño paso era progreso, lo cual mi familia aplaudía. Entonces lo seguí haciendo, sin darme en cuenta que me llevaría al bienestar. En el centro de todo esto estaba la fe y el amor de mi familia. Nunca dejaron de pensar que me podría recuperar. No me perdí en el proceso porque ellos siempre mantuvieron una buena imagen de mí. Me podía ver a través de sus ojos y ellos todavía me amaban a pesar de todo. Recibimos más de lo esperado porque recibimos ayuda para nosotros también. Educación, apoyo, información y esperanza. Ahora vemos la luz. Sabemos que hay muchas familias en la oscuridad como nosotros estábamos. Pero existe la luz y la esperanza y la recuperación para nuestros seres queridos. También la educación familiar es muy importante. Y por ahí sigue el video completo. Pueden mirarlo en el sitio de sanamente.org con otros videos, con testimonios de la vida real, donde nos muestran en verdad ese camino que sí, a veces nos sentimos como fracasados, pero ojalá, recurriendo al apoyo familiar y a los tratamientos profesionales, alcancemos esa recuperación y esa esperanza de lo que hablan Pedro y José. ¿Qué les inspiró lo que escuchamos? Connie Moreno. Perfecto. Oye, todo lo que están hablando es del aspecto cultural, que es muy importante, que la fe es increíble, es muy importante, el apoyo, poderosísimo, la educación, estar siempre buscando que los guíen, eso nos va a ayudar a la recuperación. Así que también cuando dijo de apoyo familiar, hace una gran diferencia, porque a veces los síntomas de las condiciones de salud mental empiezan en la niñez, en la adolescencia, y encima de lo difícil que es ser padre de familia cuando los niños están funcionando de maneras típicas, puede asustar y confundir y preocupar mucho a los padres de familia cuando no hay esa educación y ese apoyo. Por eso, contra la ignorancia y el aislamiento, educación, información. No, eso iba a decir que la educación familiar es tan, tan importante. Clave. También. Y eso es uno de los recursos que ofrece NAMI. NAMI es la Alianza Nacional de las Enfermedades Mentales, o las siglas en inglés, y en cada condado en California, bueno, y en todo el país, hay estos grupos. En el condado de Marin, por ejemplo, el grupo de NAMI Latino, que se reúne 2 jueves al mes a las 7 de la noche, ahí en nuestro centro de salud mental frente a Cárdenas, que era antes mi pueblo. Ahí está Gloria McAllister con este grupo de papás, mamás, hermanos, de personas que tienen condiciones de salud mental severas y persistentes, dándose esa información, ese apoyo y esa orientación en el camino con los sistemas que pueden ser muy confusos, ¿cierto? Claro que sí. Sí, la familia es, para mí, trabajar con familias es lo más importante que se puede hacer, porque como le dije, en nuestra cultura, la familia, esa unidad que tenemos es muy importante. Todos son impactados, cada miembro de la familia es impactado por ya sea abuso de sustancias, de alcohol y drogas, o de trauma, o de salud mental. La familia es impactada, hasta desde el más chiquito hasta el más mayor. Y por eso la familia es súper importante. Y nos impactamos como familia desde por dentro porque compartimos cierta herencia genética, o también por lo que aprendemos y lo que copiamos de las personas a nuestro alrededor. Y cuando amamos a alguien, claro que nos afecta más su sufrimiento o su confusión. Claro que nos sentimos mal cuando el resto del mundo no comprende y rechaza y excluye. Y a veces también es difícil cuando tenemos que extendernos para ayudar a una persona con una condición de salud mental cuando esté discapacitado, cuando los síntomas requieran, por ejemplo, hospitalización o no le permite trabajar a tiempo completo. Así que tenemos que hacer todas modificaciones y acomodaciones a nuestra vida como lo haríamos si alguno de nuestros seres queridos tuviera un accidente o desarrollara una condición crónica de salud. Sí, es muy importante que la familia también se mantenga sana y que les ayuden el fin de semana, que busquen ayuda para que ellos descansen y así puedan regresar con más energía, con más una actitud más positiva para que ellos tengan más fuerza y seguir ayudando al ser querido, porque ellos se cansan también emocionalmente y físicamente. Entonces le pedimos a las familias, a los padres, que se cuiden. Y después de todo, si todos somos familias, hermanitos y hermanitas, ¿por qué no apoyarnos los unos a los otros? Y sabemos que quizás no es nuestra familia de sangre, pero son nuestros vecinos, son nuestros amigos del trabajo, de la iglesia, otras personas que puedan ocupar ese apoyo o esa ayuda práctica. A veces es, pues te ayudo con el mandado o te cuido a los chiquitos en lo que estás más ocupado, si digamos que hubo una crisis psiquiátrica por una de las personas tener una condición de salud mental. Familia, estamos abriendo las líneas para su participación, comentarios, consejos, consultas, ideas, inquietudes o interrogantes, todo sobre salud y enfermedad mental en el 415-455-0102. Ahora recibimos a otra Marta que está ya en la línea 1. Bienvenida, Marta, ¿qué nos trae? Está al aire, Marta. Se desconectó Marta. No hay problema, la volvamos a alcanzar o ella nos intenta nuevamente. Hablando de enfermedades mentales, también hablamos con nuestros promotores del bienestar emocional. Y uno de ellos, mire lo que nos dijo. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Que la gente dice muy regularmente que, es que esa persona es bipolar, o mi amiga, no, ella siempre es bipolar. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué consiste realmente este tipo de enfermedad mental, el bipolarismo, para poder aclarar a la gente que escucha? La función del medicamento para ayudar a una persona que tiene o que presenta síntomas de algún trastorno mental, porque a veces pienso que eso lo puede empeorar cuando combina con otras sustancias y otras situaciones. Trabajo con un grupo de personas que tienen distintos tipos de enfermedades mentales y que son controlables por medicamentos. Pero aquí una pregunta, ¿hay edad para tener o para conseguir una enfermedad mental? Esto es muy importante e interesante saber, porque de acuerdo a ello tenemos que ver cómo se va a manejar, y sobre todo en este tipo de personas necesitamos buscar mucha ayuda, y ya sea a través de sus contactos familiares, amistades. No teman, siempre hay una ayuda para cualquier problema. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y tomamos notas de algunas de las preguntas que presentaron estos promotores para responderlas a lo largo del programa, pero ya que tenemos en la línea a la señora Marta de vuelta, ahora le damos la bienvenida. Bienvenida, Marta, ¿cómo le servimos? Hola, doctora, buenos días. Gracias por persistir. El que persevera alcanza. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos trae? Doctora, bueno, he estado escuchando y qué bueno que están hablando del tema de la familia, porque definitivamente el apoyo, cuando hay apoyo para personas que tienen enfermedades mentales, el apoyo de la familia es tan importante, pero también entiendo que no se nace sabiendo esta información, ¿verdad? Y desafortunadamente mucha de la información que recibimos como sociedad viene la información que recibimos de las enfermedades mentales vienen de muchas veces de los medios de comunicación, de películas, de memes, de chistes, y hasta hay cuestionarios en el internet que si tienes tal y tal síntoma, entonces este es tu diagnóstico. Y esto facilita a que uno crea esta información que es incorrecta y cómo impacta, ¿no? Hasta la forma en la que nos comunicamos con nuestros parientes, nuestros familiares que tienen enfermedades mentales. Como el otro día estaba hablando con una amiga que me estaba hablando de su sobrina, y todo el tiempo se refirió a ella como mi sobrina esquizofrénica. Y le dije, o sea, lo importante que es usar términos justos y objetivos, o sea, no, ella no es esquizofrénica, o sea, el diagnóstico de una persona no lo define uno. Era lo único que quería decir. Oh, muchas gracias. Tiene aquí sonriendo y asintiendo a nuestros panelistas, pues estamos de acuerdo totalmente en lo que está diciendo. El lenguaje que usamos hace una diferencia. Cuidado con usar la palabra loco. Sabemos que en nuestras tradiciones, en nuestras familias, a veces se dice hasta de chiste, pero ¿por qué hacer de chiste de algo que es serio? De algo que en verdad puede crear mucho sufrimiento, y es como un tipo de bullying, un tipo de insulto. Así que ¿qué tal ser más precisos y decir, ¿será que tiene síntomas de psicosis? ¿Será que tiene síntomas de esquizofrenia? Y no usar la palabra loco nomás. Connie Moreno. Sí, yo quiero comentar en eso. Unas cosas que han pasado en los últimos 20 años es que las enfermedades mentales son condiciones médicas, biológicas. Se pueden tratar como el diabetes, como problemas del corazón. Entonces, no se debe poner decir yo tengo esquizofrenia, yo soy deprimida. Se puede curar, se puede tratar y seguir adelante. Hay muchas personas que funcionan súper bien, muy famosas también, muy importantes, porque se cura como cualquier enfermedad. Que ni se notan las señales porque los síntomas están bajo control. Porque las señales es lo que se ve desde afuera. Si uno ve a una persona hablando solo, muy agitado, probablemente tenga un síntoma de alucinaciones auditivas, y esas voces, que puede ser de un trastorno de psicosis, le hace sentir que en verdad le están hablando y le responden. Pero cuando los síntomas están bajo control, uno no ve las señales porque sencillamente la persona está funcionando más típicamente. O se puede vivir a pesar de los síntomas. La persona puede aprender a pesar de las voces, ignorarlas o funcionar sin permitir que le distraiga o que les angustien. Doctora Marta Flores. También quería decir que cuanto más hablemos de este tema, más normalizado se vuelve. Yo creo que muchas veces sí vemos a la tele, pero programas como este, por eso son tan importantes para que la comunidad pueda recibir la información correcta. Porque a veces las telenovelas, casi siempre es la mujer que tiene depresión y que está loca. Estereotipos y generalizaciones. Y también muchas veces esas novelas y películas no están al tanto con los adelantos científicos en los cuales la recuperación es posible, los cuales los tratamientos son mucho mejores de lo que eran antes, donde cuando la persona se hospitaliza, si requiere hospitalización por una crisis psiquiátrica, no es ponerlo en camisa de fuerza o ponerle electroshock de esas maneras que espantan cuando uno lo ve en las películas y dice, ¿me puede pasar eso a mí o a un ser querido? Y nos limita a buscar la ayuda. Corinne Moreno, sí. Poraza. Una de las cosas que quiero yo decir es que hay gente que está sufriendo ellos individualmente, se torturan porque no saben qué hacer. Y cuando van en hospital, cuando van a hospitalizarlos, sí requiere esa intervención, pero es temporaria y no debe de ser siempre, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está sufriendo porque no quieren pedir ayuda por miedo, por vergüenza, etcétera. Pero eso le pedimos que pidan ayuda, consulte, llámenos a la línea de acceso. Tenemos muchos servicios y hay muchos tratamientos que ofrecemos. ¿Qué tal si empezamos a dar los números que no los hemos dado todavía? Porque en el condado de Marin, el número central para los servicios de salud mental, la línea de acceso, que tenemos aquí a la supervisora doctora Marta Flores, 888-818-1115. Todos los programas repetimos ese número porque en el condado de Marin le ayuda a conectar según su situación con lo que ocupa. Pero también el número de móvil, la crisis móvil, ¿la tienen a la mano? Yo lo encuentro aquí en mis contactos, porque sabemos que la mayor parte de los contados también puede ayudar y en lugar de usted llegarse al lugar del hospital, por ejemplo, para hacer la evaluación, puede venir un terapista, un profesional clínico, a veces acompañado de la policía, para asesorar la situación donde quiera que usted esté. Y el número móvil en Marin para las crisis es 415-473-6392 y está aún a las horas de la noche. Así que busquemos ayuda. Hay la ayuda. Tomemos en la línea 1 la próxima llamada. El tema de hoy es enfermedades mentales. Únasenos en el 415-455-0102, como lo hizo Brianna. Bienvenida al programa, Brianna. ¿Qué nos dice? Hola. Hola. Tiene una pregunta sobre enfermedades mentales. Uh-huh. Hay algunas que son hereditarias o genéticas y también hay formas de evitar que un niño desarrolle una enfermedad mental. Ok, hablemos un poquito entonces de las causas o factores determinantes y de prevención que tenemos, información que puede servirle. Muchísimas gracias por traer esa pregunta, que aunque parece fácil, es complejo. Como dijo Connie al principio, cada caso es particular, depende. Las enfermedades mentales tienden a ser resultado de una interacción compleja de lo que viene desde adentro, que sí incluye los genes y lo que se hereda, y lo que se hereda no se hurta, tales como cuando se tiene el trastorno bipolar, sí tiene una carga genética bastante fuerte, y otros trastornos donde hay psicosis también, pero eso no quiere decir que definitivamente porque su padre, su madre o su abuelito tuvo estos síntomas, el niño, la niña o la persona cuando crece los vaya a desarrollar. Depende mucho del entorno, del ambiente y de cuándo recibe el tratamiento, qué puede pasar. Típicamente, por ejemplo, si hay en la familia estas condiciones, estos trastornos, sabemos que cuando nace la criatura vamos a estar pendiente a los síntomas prodromales, o sea, algunas indicaciones de que el desarrollo no está siendo típico, porque mientras más temprano se le dé el tratamiento, el curso de su desarrollo es mucho mejor, de manera que aunque sí desarrolle la condición, pueda funcionar de manera mucho mayor a quizá nuestros abuelitos que no tuvieron acceso a los tratamientos y a la ayuda a tiempo. Así que depende. Igual vamos a hablar del trauma, cuando hay situaciones de mucho estrés, situaciones que impactan mucha tensión y estrés crónico, eso puede hacer que cualquier condición se precipite, aun cuando no ocurra en familias. Vamos a ver qué nos dicen nuestras consultoras que están asintiendo aquí. Connie Moreno, sí, una cosa que es súper importante, y mi colega Marta creo que va a estar de acuerdo, cuando trabaja uno con niños, adolescentes, es súper importante que se le haga una evaluación médica. Porque a veces los padres, por miedo o por no saber, lo llevamos a salud mental y le da el diagnóstico de hiperactividad, de ansiedad, de lo que sea, cuando puede ser algo médico. Y yo siempre le pido a los padres que los evalúen con su doctor primero y luego depende de lo que el doctor evalúe, ya sea una condición médica o no. Entonces, consultar con un psiquiatra cuando debe. Es cuando se hace el historial y la evaluación intensiva y comprensiva para asegurarnos que no vamos a dar un diagnóstico incorrecto. Correcto, y la evaluación comprensiva incluye muchos factores, tanto históricos familiares como de la persona particular y de lo que está pasando dentro de su cuerpo y alrededor de su persona. Doctora Marta Flores. Escribí aquí, consulten, pregunten y busquen ayuda. Si no buscan ayuda, si no preguntan, no van a recibir los servicios, la ayuda que los jóvenes o cualquier persona necesita. Maravilloso. Uh-huh. Y corra o no en familia, siempre decimos, si se puede prevenir mejor que lamentar, añadir estrés o sufrimiento a la vida de los niños o de los adultos. Pero sabemos que cuando hay, por ejemplo, tensión crónica y violencia, eso sí puede precipitar condiciones, bueno, síntomas de salud mental como depresiones y ansiedades, y también cuando hay adicciones fuera de control, cuando el uso excesivo o desmedido de alcohol y drogas hace que el comportamiento de los padres, por ejemplo, esté fuera de control, eso también puede impactar la salud mental de sus hijos. Sí, una cosa que también quiero agregar es que es súper importante que la mamá o el papá estén bien conscientes si la mamá usó sustancias, alcohol, metanfetamina, heroína, lo que haya usado, tan solo tomar medicamentos que venden en las tiendas, antidepresivos. Si la mamá durante el embarazo usó ciertas sustancias o fumó, va a causar problemas con el bebé, con el niño, con el adolescente. Sí, que son conductas que aumentan los riesgos. Sí, también cuando el niño ya sea chico o adolescente, la razón por la que pido que evalúen siempre que no estén usando sustancias, porque hay mucha presión ahorita en las escuelas, donde los niños son presionados de usar la marihuana, de fumar, de tomar, etcétera. Y nos vamos a enfocar en eso el día 30. El 30 el programa será sobre adicciones y vamos a hablar de esas interacciones, porque ciertamente la marihuana, por ejemplo, es legal ahora en estados como California, y para los adultos no tiene las complicaciones que puede tener como para el cerebro en desarrollo de los niños, sobre todo si hay historial de psicosis y esquizofrenia. Así que todas esas combinaciones en el cuerpo puede afectar. No sé si va a añadir algo la doctora Marta Flores, porque tenemos una llamada. Parece que es un señor con una consulta. Bienvenido, señor Rómulo. Está al aire. ¿Cómo le servimos? ¿Señor Rómulo? Sí, soy yo, Rómulo. Gracias por esperar. Está al aire. ¿Cómo le servimos? Bueno, mi pregunta es porque en la casa hay mucha tensión sobre, presión y todo con nosotros y con mis hijos, porque uno de ellos tiene autismo. Ajá. Y él, pues, desgraciadamente, sus hermanitos pues lo ven como enfermo, ¿verdad? Porque él le tira su comida, su cuarto, le tira todo lo que tienen, y pues es duro. Es duro. Antes que nada, gracias en nombre de su hijo y del resto de su familia por acercarse a llamar, porque el autismo, que ahora se conoce como la condición en el espectro del autismo, sí ciertamente puede traer síntomas y afectar el funcionamiento del individuo y de sus seres queridos. ¿Qué edad tiene su hijo? 7 años. Tiene 7 años, porque también a veces en la niñez puede ser más difícil porque no conocemos en verdad cómo se va a ir desenvolviendo los síntomas. No estamos acostumbrados a este tipo de comportamientos si hemos tenido hijos que no tienen estos síntomas. Y en forma de aclaración, no que no ocupe la ayuda, porque a veces ocupa ayuda similar, pero el autismo en sí mismo no se considera una enfermedad mental, sino más bien un trastorno del desarrollo y de cómo la neurología está conectada de una manera diferente a la típica. Cada vez se están encontrando más tratamientos y ayudas para las personas en el espectro del autismo, que tienen muchas veces fortalezas que no hemos descubierto, muchas capacidades que si las descubrimos puede ayudarnos a abordar las discapacidades. Pero, por ejemplo, cuando hay conductas agresivas de mutilarse o conductas que hacen que es difícil estar en lugares públicos, puede ser muy angustiante, y sí, no sabemos cómo reaccionar si nuestros familia o nuestros, si en el entorno no está preparado. Vamos a asegurarnos de que tenga las conexiones de los recursos accesibles que le puedan servir. Pero pasémosle el micrófono a nuestras panelistas. ¿Empieza Connie Moreno sí, Peraza? Claro que sí. Yo he trabajado en la rama de autismo y de problemas de salud mental, porque a veces están relacionados. Uh-huh. Pero lo que le quería sugerir, señor, es que hable con la escuela donde va su niño para que le hagan una referencia al Centro Regional de Desarrollo Infantil, donde ellos tienen muchos servicios que le pueden ayudar, donde se enfocan en cómo manejar el comportamiento del niño, aunque está chiquito, de 7 años. Hay muchas formas de ayudarle y prevenir que haga agresión o que haga violencia en el futuro. El más chiquito que trabajé yo, que tenía 8 años, creo, y con un plan con la escuela para que haga constancia y que haga constancia en el comportamiento, cómo manejarlo en la casa, el niño sí mejora y los familiares también se relajan un poquito más. So, yo les sugiero que por favor busque ayuda con esos centros. Y a veces es el que no llora, no mama, y hay que insistir de buena manera, pero persistentemente para conseguir los recursos, porque a veces las agencias están bastante cortas de recursos, pero si insistimos y persistimos, en verdad por ley hay una ley que protege a todas las personas que viven en este país, no importa dónde nacieron, pero cuando tienen estas discapacidades o estas condiciones, como decimos, capacidades diferentes, accederlas en la escuela, en la salud y en la comunidad, y los centros regionales por ley están encargados de ayudar con los manejadores de casos, conectarlos con los especialistas, el medical cubre y también con los grupos de apoyo. No sé dónde se encuentra, dónde vive su familia, señor Remuldo. ¿Está en California? Sí, lo estaba escuchando. También lo que pasa es que quería decir que como mi hija, la más grande de 16 años, también tiene... Bueno, en la escuela le dieron el diagnóstico, o sea, el doctor de ella, que es, no sé la palabra, es, empieza con dish, no sé, pero es una enfermedad también como, ella también es como, todos también en la escuela le dicen, porque no tiene amigos, no es social en la escuela con nadie, no es social de gente, no tiene amigos ni nada. Todos vemos que es como la palabra que estamos usando ahorita, que cambia de un momento a otro, es una y luego en segundos ya es otra persona, o sea que como bipolar pues. Así que su hija adolescente parece que también está presentando síntomas o comportamientos que ocupan ayuda. Y sí, sea trastorno bipolar o sea otra condición, a veces es bueno saber el título de la condición porque hay tratamientos ya probados efectivos, tratamientos médicos y tratamientos psicológicos y sociales y educativos para ayudar. Pero nuevamente para que le ayude en su educación y en su desarrollo como adolescente, que es difícil aún si no hay síntomas, cómo ayudarla a ella, cómo ayudarlo a él y al resto de la familia que están apoyándolos a ellos. Doctora Marta Flores. Iba a decirle, señor, también es importante obtener servicios para los niños, pero también importante encontrar servicios para usted mismo, para ayudarle a usted. Hay muchos grupos, hay terapias, hay servicios que lo pueden ayudar también a usted. Exacto. Por ejemplo, ¿vive en el área norte de la bahía? ¿En qué condado se encuentran? Bueno, nosotros sonamos así como a veces el estrés que hay en la casa es porque por el niño que no está llamando la atención, estamos todo el tiempo pegados con el niño de autismo, entonces ella ahí se agarra para tener como más, para dramatizar más su problema y como chantajearnos más sobre de que quiere andar en la calle con sus amigos, de hecho también hace la marihuana, y trata de medicamento porque ya una vez la tuvimos en un centro de rehabilitación y entonces la tuvimos ahí un tiempo pero igual pues salió peor porque pues no dice que ya no está loca, que está esto y lo otro, que pues, de hecho nosotros no está loca ni nada, lo que pasa es que pues, como usa droga y todo pues se le va, inventa cosas, o saca una por otra, a veces nos echa muchas mentiras de la escuela, pero no se escapa. ¿Sabe qué, señor Romulo? Nos ha tocado ir a recoger en la calle, pues se escapa de la escuela, pues tomar o drogarse, así. Señor Romulo, lo vamos a llamar fuera del aire con calma, porque por tiempo vamos a tener que proceder, pero queremos asegurarnos no solamente de que tengan los apoyos y las conexiones, sino de que usted tenga una lista de preguntas de llevarles a sus profesionales, porque tanto su adolescente como su niño de 7 años tienen derechos a ciertos recursos de ayuda y de ustedes como familia también a que tengan el apoyo y la guía. Hay agencias como Matrix Parent Network, ese es el nombre en inglés, pero tienen trabajadores en español en el norte de la bahía, donde le acompañan a las juntas IEP de la escuela o a las citas médicas para asegurarse de que tengan el apoyo. Y la terapia familiar les puede servir a aceptar lo que no se puede cambiar y a cambiar de manera sana lo que pueda convenirles. Los mejores deseos, y si le da el teléfono a la productora, lo llamaremos fuera del aire. Familias, el tema de hoy es enfermedades mentales y a la familia del señor Romuldo y al resto de nuestra audiencia, estas guías con consejos sobre el tema de hoy. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Mitos y malentendidos sobre la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. que la gente que vive con una enfermedad mental es muy diferente a mí. No. Que las personas son definidas por su enfermedad mental y que eso es lo más importante acerca de ellos. No. Que las personas son responsables o bien se les puede culpar sus enfermedades mentales. No. Que todas las enfermedades mentales son iguales. No. Que las enfermedades mentales son permanentes y no se pueden tratar o controlar para permitir una vida feliz y productiva. No. Que la enfermedad mental no es nuestro problema y no afecta a nuestras vidas. No. Que no podemos ayudar en nada a la gente que vive con enfermedades mentales. No, no, no. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo, noche. Llámenos ahora al 455-0102. Y Janine, como productora, nos está recordando esos mitos, esas creencias equivocadas que aumentan el sufrimiento de las personas que tienen condiciones de salud mental y de sus familias. ¿Tienen algo que añadir nuestras panelistas? Porque, por ejemplo, yo iba a añadir a las preguntas de las promotoras, ¿a qué edad empiezan los síntomas? A veces decimos, no, los niños chiquitos o los bebés, ellos no se enferman, ellos están perfectos, las cosas les salen después. Los niños se pueden diagnosticar prácticamente cualquier trastorno, así que observemos si su desarrollo no es típico, si parece que sus pensamientos, sentimientos y comportamientos afectan su funcionamiento, porque mientras más temprano, mejor. Si a veces para medicar sus síntomas empiezan a usar alcohol, drogas, entonces tenían un problema y ahora tienen, y eso le trae problemas de la escuela y con la familia, con la ley y demás, así que a cualquier edad. ¿Y qué tal de la pregunta sobre bipolar? Que se usa como hasta de chiste, todo el mundo que tiene altibajo bipolar. ¿Qué diría Marta Flores? Doctora Marta Flores. No, sí, y eso es algo, sí, eso es un síntoma. Si nosotros vemos que nuestro hijo está arriba y abajo, simplemente vamos a ir a preguntar. Y siempre no es que la persona tiene ese diagnóstico, simplemente puede ser parte de la juventud. Uh-huh. So, tenemos que y consultar. Y cuidar de usar de esos títulos o esos diagnósticos de manera casual, si fuera chiste. Ay, no, es como decir, tengo OCD porque me gustan las cosas ordenadas y limpias. No quiere decir que tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, ojalá fuera tan fácil. Así que por respeto y consideración a las personas que en verdad tienen la condición, no usemos esos diagnósticos de manera ligera, sino discutamos qué es lo que estamos pasando. Ay, sí, lo estoy pasando mal porque no dormí anoche, o estoy triste porque falleció mi papá. Eso no necesariamente quiere decir que tengo la enfermedad. Connie Moreno Peraza. Es muy cierto, es lo que dije anteriormente, que a veces nos damos el diagnóstico nosotros mismos. Y como dice, por mala información, estamos todos con problemas de salud mental, cuando puede ser médico, puede ser de nuestras hormonas, puede ser el desarrollo de la adolescencia o de adulto, la menopausia, o sea que hay muchas cosas que contribuyen y somos muy rápidos para el diagnóstico. Y ese es el peligro, porque ya cuando empiezan a tomar medicamento por la diagnóstico que nos debe, se puede complicar las cosas. Y si bien el diagnóstico puede ayudar para escoger el tratamiento apropiado, a veces lo importante es buscar la ayuda, porque a veces la ayuda no tiene que venir del profesional, sino del apoyo de familias, de compañeros, apoyo espiritual. Uh-huh. Antes de la siguiente llamada, me dijeron que pusiera este otro comentario de nuestros promotores del bienestar emocional. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente las voces de nuestra gente. Voy a compartir con la comunidad hispana desde que para el fin de entender la esquizofrenia, primero nos tenemos que educar acerca de qué es la esquizofrenia y ser más flexible con la gente que tiene esta enfermedad, porque desgraciadamente se les marginiza sin ninguna explicación y no pienso yo que sea miedo, simple y sencillamente es la ignorancia de que no entendemos el por lo cual están ellos pasando. La enfermedad en sí trae consecuencias de que ellos se sienten rechazados y nosotros no nos educamos y no les damos una oportunidad, entonces es aún más difícil para ellos. ¿Qué es esquizofrenia? Básicamente necesitamos saber para poder lidiar con personas que padecen de ese mal, para poder vivir con ellos y poderle dar experiencia y poder dar formas para convivir con la sociedad. Básicamente creo que necesitamos más conocimiento, más personas que eduquen la sociedad nuestra latina para poder vivir básicamente y ayudarles más a las personas que padecen de esa enfermedad. No está educada acerca de lo que es la esquizofrenia. Anteriormente, cuando una persona tenía esquizofrenia, todos pensaban que era un demonio. Entonces, hasta este día, mucha de nuestra gente piensa que la persona que tiene esquizofrenia es poseída. Entonces, ahí nos damos cuenta que no tenemos la educación necesaria para ayudar a alguien con esquizofrenia. Continúa. Así que, bueno, eduquemos. Hablemos un poquito de la esquizofrenia, que son los trastornos que ven lo que puede ocurrir, psicosis, en los cuales perdemos cierto contacto con la realidad, porque nuestro pensamiento está confundido a veces por delirios o creencias muy fijas de cosas que no son ciertas, por alucinaciones, que puede ser la voz, puede ser visiones, puede ser sensaciones que se huelen o se prueban, y es porque nuestros sentidos nuevamente están confusos por la enfermedad y nos hace pensar y sufrir cosas que no el resto de las personas no están de acuerdo. Así que se le diga estar loco no ayuda. El decir que síntoma de esquizofrenia puede decir, bueno, este medicamento puede ayudar, esta técnica puede ayudar a manejar los síntomas, y así el del rechazo, porque sí puede venir paranoia. La paranoia nos hace sentir desconfiados, temerosos y rechazados. Tenemos nuestras puertas y nuestras mentes y nuestros brazos, todo lo contrario. ¿Qué añadirían, doctora Marta Flores? Y también, sí, hay todo eso, y hay ayuda, hay medicamentos, hay doctores que pueden ayudar específicamente con esos síntomas, y la persona puede vivir una vida, sí. Con trabajo, con pareja, con hijos, con disfrute. Sí. Familia, hablando y educándonos sobre la salud mental y las enfermedades mentales, el señor Martín lleva un rato esperando. Bienvenido al programa, Martín, ¿cómo se nos une? Hola, doctora. Bienvenido. Le tengo una pregunta porque estoy escuchando que nombró recursos, ¿no? Entre la familia, uno puede ir a buscar ayuda. Pues ahí entra la familia, pues también ayuda espiritual. Tiene diagnosticado una enfermedad mental. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿qué recursos comunitarios hay para la gente que tiene una diagnosis de esquizofrenia o bipolar, o ya cualquiera? Muy bien. Así que vamos a decir, ya hay un diagnóstico, hay los síntomas, las señales, se hace una evaluación, un asesoramiento, ¿qué recursos va a tener? Recursos tanto informales como profesionales. ¿Cuál sería un tratamiento, digamos, típico? Muchas gracias por la pregunta, señor Martín. ¿Empieza, doctora Marta Flores? Como yo trabajo para con el equipo de acceso, solo que así ahí es que recibimos las llamadas, le preguntamos cómo le podemos ayudar, qué está buscando, terapia, medicamentos. Después lo invitamos que vengan a nuestra oficina, tenemos una cita con esa persona y lo referimos a los servicios apropiados. Servicios sean grupos, sean terapias, medicamentos, case manager. Sí, manejadora de casos. Sociales. Hay diferentes tipos de servicios, depende de su circunstancia. Siempre depende de la situación. Sí. Connie, por ahí, ya cuando Marta hace la evaluación, tenemos manejado casos donde hay personas como la persona de esquizofrenia o bipolarismo, se les da medicamento. Entonces, el manejador de casos trabaja con un equipo integrado que consiste al psiquiatra, el manejador de casos, el terapeuta, la enfermera, etcétera. Y también tenemos miembros de voluntarios, son miembros de familias que han sufrido con este problema, o voluntarios que también están con nosotros, nos ayudan a proveer un servicio integrado. Quiere decir que está coordinando el que receta la medicina con el que hace la terapia, sí. Con el que ayuda con la vivienda, por ejemplo, sí. O conseguir trabajo. Exactamente. Tenemos problemas especializados para gente que no tenga viviendas. Tenemos equipos que están envueltos con el sistema criminal de justicia. Tenemos para gente que tiene de 60 años de edad o mayor. Y tenemos para la gente que ocupa ya un tratamiento más intensivo. Damos con diferentes formas. Y también es muy para importante. Personas desamparadas, las personas que no tienen sí. Hogar. Y esto en el condado de Marin. En otros condados, según su situación, tienen programas similares. En el condado de Marin, para llamar, el número central es 888-818-1115, en crisis. En crisis psiquiátricas, 415-473-666. Y otra cosa que agregar es que también tenemos forma de valorar a la persona si tiene esquizofrenia y su psicosis está muy activa. O pueden estar sentimientos que se quieren lastimar a ellos mismos, personas, o no se pueden cuidar ya ellos mismos, se pueden hospitalizar temporariamente para estabilizarlos. Sí. Ya que los estabilizamos con sus síntomas, entonces el equipo integrado los apoya, los educa, los guía en otros deportes en la familia. Y se les hace seguimiento. La idea es que no importa su situación migratoria, no importa su seguro, es un derecho el recibir esa ayuda, porque también no son síntomas que desaparecen con ignorarlos. Al contrario, a veces se empeoran y nos complican la existencia. O la automedicación, el usar alcohol y drogas para sentirnos mejor, desarrollamos entonces otra condición de adicción. Familias, hablando sobre enfermedades mentales, aquí prepararon una sesión informativa, me parece muy informativa. Vemos. Papá, ¿quieres jugar con nosotros? No, hijo, no puedo. ¿Te sientes animado, triste, sin interés en compartir con tu familia? No estás solo. Personas como tú, amigos, vecinos, familiares o compañeros de trabajo, sufren depresión o otro padecimiento. Recuerda que la enfermedad mental no discrimina y nos afecta a todos, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Hola, soy la doctora Betty Carvajal. Lo más importante es saber que esta ayuda cerca de ti, que puede ser atendida por un profesional para tener un diagnóstico exacto y recibir el cuidado que necesitas. ¡Hey, niños! ¿Quieren jugar conmigo? Cada vez más hombres y mujeres como tú dejan atrás el temor o la pena y reciben ayuda. Hazlo por ti y por tu familia. Cambia tu actitud y súmate a la conversación con tu comunidad. Busca ayuda local de un proveedor promotor de salud mental. Un mensaje de Sanamente, Entertainment Industries Council y California Mental Health Services Authority. Y qué bueno que mencionas los promotores también. Los promotores del bienestar emocional ofrecen parte de ese apoyo. Y como dijimos, las personas con condiciones de salud mental son víctimas de crímenes. Y por eso vamos a recordar que para eso también hay ayuda. Escuchemos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes. Y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. No, ¿ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. Familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen, las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes, no importa su situación de migración. Este es el número donde pueden llamar: 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. 80. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Bueno, ciertamente, enfermedades mentales, salud mental, prevención, sanación, recuperación. ¿Qué se nos ha quedado sin decir o qué queremos acordar? Como consultores expertos, tenemos el día de hoy a Connie Moreno Pérez, es la directora de Servicios para Adultos en Salud y Recuperación de Uso de Sustancias del Condado de Marin, y a nuestra directora, bueno, supervisora de la línea de el equipo de acceso, que es ese primer paso para recibir servicios del programa Marín, la doctora Marta Flores. ¿Qué nos dice? Ya estamos casi despidiéndonos. Doctora Marta Flores. Si tiene preguntas, si tiene dudas, hay confusión, por favor llame a la línea de acceso. Cualquier persona que conteste a la línea es más que feliz para contestarle las preguntas, para consultar, para preguntar. Y no es cierto que es ahorita mismo entre 9 y 5, la adulta de Rafael en español le recibe 8 a 5. Perdón, de 8 a 5. Oh. Y también dos de las evaluadoras hablan español bien, ¿no? Uh-huh. Así que no sea esa otra barrera o ese obstáculo. Sí. Connie no Peraza. Sí, yo les pido que piensen que salud mental es una condición médica, así como van a su doctor para su diabetes, condición del corazón, es una situación que se puede mejorar y es una condición que se puede tratar. Yo les pido que le pongan atención a sus hijos, a los ancianos, y busquen ayuda, como dijo la doctora Marta Flores. Tenemos, no le podemos la ayuda a nosotros, lo vamos a conectar con programas que existen. Es muy importante que no les dé pena, por favor. Y como dijo la doctora Flores, consultar, preguntas. No se le va a juzgar, no se le va a aportar a ninguna agencia. Por favor, busquen, que hay muchos recursos. No tenga pena, o a pesar de la pena, extiéndese y llama. Por cierto, el señor Romulo todavía nos está escuchando. Si vuelve a llamar y deja el teléfono con la doctora, yo lo llamo como un problema fuera del aire para asegurarnos de que tenga los recursos. Pero en términos generales, empecemos cuando se trata de niños por la escuela y tienen de un plan de educativo a pedir una evaluación, a ver si califican para un plan individualizado de educación, que es llamado en inglés IEP, por las siglas en inglés, y también por la clínica comunitaria, donde pueden hacer no solamente una evaluación del desarrollo, sino también conectarle con los recursos que pueda servirle a usted. Nuestra productora, Janine Carpenter, con el comentario, la perspectiva de la producción. Pues en mi perspectiva, hoy ha sido una conversación muy bonita y muy importante para todos, y tal vez lo más importante es escuchar todas las voces, toda la gente que está experimentando, sufriendo las enfermedades mentales, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestras familias y comunidades. Y para mí lo más importante es siempre recordar la dignidad innata de cada ser humano. Gracias por ese lindo resumen. Y acordémonos, podemos con no tan solo escuchar sin juzgar, eso puede ser de gran sanación. No hay que traer la solución, sino escuchar con mente, ojos, oídos y corazón. Tenemos el curso de primeros auxilios para salud mental que nos ayuda a estar preparados para servir a nuestros seres queridos, a nosotros mismos si necesitamos la ayuda o si vemos señales de salud mental en desconocidos, en la calle, en el autobús. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? Llámenos y aproveche para que vaya al curso gratuito de primeros auxilios para la salud mental en español. Lo enseño varias veces al año. Síganos en Facebook por Cuerpo Corazón Comunidad y se enterará cuándo son las próximas. Familias, las enfermedades mentales se pueden tratar para permitir una vida positiva y productiva. Y todos podemos alentar, ayudar y apoyar a las personas que tienen condiciones de salud mental y a sus seres queridos. Informémonos y eduquémonos con los recursos de sanamente.org, el Movimiento de Salud Mental de California, en los sitios pontenmiszapatos.org, elsuicidioesprevenible.com y sanamente.org. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, nuestra columna en los periódicos La Voz Impulso. Y al despedirnos agradecemos a nuestro productor Peter B. Collins, a nuestra productora Janine Carpenter, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Movimiento de Salud Mental de California y al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gratitud sincera a nuestras panelistas, Connie Moreno Peraza y doctora Marta Flores. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes, queridos amigos, quienes ante las enfermedades mentales demuestran comprensión y compasión y contribuyen a la recuperación con buena educación y buen corazón. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org. La semana que viene vamos a estar hablando sobre la salud mental de mamá. Acuérdense, mayo es el mes de la salud mental, así que vamos a estar abundando más sobre este tema. La salud mental de mamá es importante en el embarazo y a través de todo el crecimiento de sus hijos. También el próximo miércoles vamos a estar hablando sobre la salud reproductiva, cómo la salud sexual también puede afectar nuestras emociones y nuestras relaciones. Y también vamos a hablar sobre la salud emocional de nuestros soñadores, de nuestros jóvenes migrantes, que son afectados también cuando el mundo no está siendo muy amistoso con ellos. Concluimos el mes con el programa sobre las adicciones, el alcoholismo y la drogadicción. Síganos, familias, que estamos aquí para educarnos, y educándonos es que aprendemos, y aprendemos, y sanamos, y cerramos con un sí se puede. Sí se puede. Cuerpo, corazón, sí, comunidad se semanalmente. Sí, se puede. Y cuéntale sí, a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad.